soy un camello, un camello de carayo. Cocaína y heroína. Y el otro día monté un servicio para el yonki. Le suministro la chuta, el algodón y la cuchara. ¡Hey! ¡Ah! Cocaína y heroína. ¡Rock and roll and over the line! Ha ha ha!